mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 40 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos. Y bueno, el día de ayer, para las personas que no escucharon el mensaje el día de ayer, pues no tuvimos programa. Pero pues aquí estamos de regreso, ¿ok? Les había comentado el día lunes que probablemente el día de ayer no iba a tener programa, no estaba segura. Pero pues el día de ayer pues ya estuve segura y les avisé y pues no hubo programa. Pero bueno, para las personas que van a escuchar las grabaciones, pues se van a estar buscando el programa el día de ayer, pues no hubo, ¿ok? Entonces nada más el día de hoy. Y bueno, esperemos de que estemos aquí durante la semana, porque en esta semanita, los días viernes tampoco puedo, pero voy a ver qué pasa. Si es así, tal vez nada más tendremos programa hoy y el día de mañana, ¿ok? Bueno, pues. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos un cielo nublado en estos momentos. A mí la verdad me gusta esta sensación, que esté nublado, pero que esté haciendo calor, ¿no? Es diferente a cuando está nublado y aparte está cayendo un poquito de nieve, ¿no? Pero ahorita no es el caso, ahorita sé que está nublado y pues está haciendo calor, una temperatura, se podría decir, agradable. Tenemos una temperatura actual de 51 grados Fahrenheit, un viento que corre a 10 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 65 grados, mínimas de 47, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 33% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 48, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 6% de que caigan precipitaciones. El día viernes se esperan máximas de 65, mínimas de 50, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 8% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado se esperan máximas de 75, lo escucharon bien, aumentan nuevamente las temperaturas. Máximas de 75, mínimas de 56, con cielos parcialmente soleados, probabilidad de que caigan precipitaciones de un 2%. Para el día domingo se esperan máximas de 89. Va a estar haciendo mucho calor el día domingo y la próxima semana, iniciando la semanita, van a ser las mismas temperaturas. Máxima de 89, mínimas de 61, con cielos parcialmente soleados. Así que día domingo y próximo lunes van a ser los días más calurosos que tendremos pues durante estos días. En todo este año pues no habíamos tenido temperaturas tan altas, por lo menos aquí en el área de Salt Lake City, pues para que ustedes lo contemplen, ¿ok? La próxima semana nos indica aquí el pronóstico que a partir del martes vuelven a descender un poco las temperaturas porque se esperan lluvias, sí, lluvias, pero no van a descender tanto, o sea, así que sí va a estar haciendo calor, ¿no? Temperaturas cuando desciendan van a estar como van a estar el día de hoy. Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

8 de la mañana con 19 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. Powell advierte de crisis grave si no se toman más medidas. El presidente del Banco Central estadounidense advirtió el día de hoy sobre el peligro de una recesión prolongada y exhortó a la Casa Blanca y el Congreso a tomar medidas para evitar un daño económico profundo. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió que el prolongado cierre de los pequeños negocios y el alto desempleo conforman condiciones peligrosas. Tanto Powell como el Congreso han dado pasos para contrarrestar lo que se vislumbra como una aguda contracción económica a raíz de la crisis del coronavirus. Tenemos que hacer todo a nuestro alcance para evitar estos resultados, expresó Powell. Otros paquetes de rescate del gobierno o normas sobre impuestos, aunque costosas, valdrán la pena si ayudan a evitar un daño económico a largo plazo y nos permiten asumir una recuperación más sólida, aseveró el funcionario. Las declaraciones de Powell surgen un día después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, develó una propuesta de paquete de ayuda de $3 billones para pequeñas empresas, gobiernos estatales y locales y otras entidades agobiadas. Ese paquete es adicional a otro de $3 billones aprobado previamente. La Fed ha tomado sus propias medidas al reducir las tasas de interés a casi cero y al crear varios programas crediticios. A pesar de ello, funcionarios del gobierno de Donald Trump han dicho que prefieren esperar a ver cómo surten los paquetes de ayuda anteriores. Los republicanos en el Congreso se han expresado escépticos en cuanto a la aprobación de más gasto público. Pompeo acusa a Irán de fomentar el terror durante su visita a Jerusalén. El responsable de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, acusó el miércoles a Irán de fomentar el terror, incluso durante la crisis del nuevo coronavirus. En sus primeras declaraciones desde Jerusalén, donde llegó el miércoles para conversar del proyecto de anexión por Israel de una parte de Cisjordania. En su primer viaje al exterior en casi 2 meses, el secretario de Estado se colocó a su llegada al aeropuerto de Tel Aviv una mascarilla con los colores de la bandera estadounidense y se dirigió después a Jerusalén para reunirse con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. E incluso durante esta pandemia, los iraníes utilizan los recursos del régimen de los ayatolás para fomentar el terror en todo el mundo, pese a que el pueblo iraní sufre enormemente. Esto dice mucho sobre el espíritu de quienes dirigen este país, dijo Pompeo. Irán, enemigo jurado de Israel y de Estados Unidos, es el país de Oriente Medio más afectado por la pandemia, con más de 110 mil casos, según datos oficiales. la gente quiere carne de res, los ganaderos tienen vacas, pero esto es lo que está afectando a la industria. No hay escasez de demanda de carne de res, los precios están al alza, las tiendas de comestibles se encuentran limitando cuánto pueden comprar cada cliente. La semana pasada, más de 1,000 restaurantes de Wendy's se quedaron sin hamburguesas. Tampoco hay escasez de ganado destinado a convertirse en carne de res, pero los precios de esos animales han bajado, las ventas han bajado. En una reciente subasta de ganado en el Valle de San Joaquín, solo un puñado de compradores se molestó en hacer acto de presencia. El problema está justo al medio de este conducto, la crisis de las plantas procesadoras de carne. Los empleados de estas fábricas trabajan en estrecha colaboración y miles de personas en todo el país se han infectado con el nuevo coronavirus. Al menos 20 han muerto a medida que sus trabajadores caen enfermos. Las plantas disminuyen su capacidad o se cierran temporalmente. La capacidad disminuida de las plantas significa que parte de la carne de res no puede procesarse y eso ha generado obstáculos para este mercado, porque pagar por los animales si no pueden venderlos más adelante. Eso es un problema para California, el quinto estado productor de ganado más grande del país. En un buen año, los ganaderos podrían aspirar a obtener más de un dólar por libra por un ternero premium. Ahora el precio esperado ha caído del 15% al 25%, fue lo que expuso Mark Lacey, el presidente del grupo comercial de California, Cattlemen's Ants. Y bueno, pues los ganadores productores de terneros como Brown y su familia están al comienzo de una cadena. Los terneros generalmente se mantienen con sus madres hasta que pesan entre 500 y 600 libras. Luego se venden a un ganadero que continuará criando el ganado, alimentándolo con pasto hasta que alcancen las 900 libras. Muere una taquillera de Londres a la que escupió un hombre con el COVID-19. Una trabajadora de una estación de metro de Londres ha fallecido de coronavirus después de que un hombre le escupiera tras decirle que padecía la enfermedad, informó la Asociación de Transporte de Empleados Asalariados. Belly Mungiga, de 47 años y de raza afroamericana, sufría problemas respiratorios y trabajaba en la céntrica estación de Victoria, en la capital, cuando fue agredida el pasado 22 de marzo mientras estaba con otra colega. Según indicó la cadena BBC, el marido de la víctima, Lusamba Goud Katalay, el hombre que atacó a su esposa, se acercó a ella para preguntarle primero qué hacía en esa estación antes de comunicarle que él estaba infectado con el virus y de escupir a las dos mujeres. A los pocos días de ese incidente, ambas empleadas cayeron enfermas con el COVID-19 y Mungiga tuvo que ser ingresada en el hospital de Burnet, al norte de la capital, el pasado 2 de abril. La mujer, que tenía una hija de 11 años, terminó siendo conectada a un ventilador y falleció a los 3 días de su hospitalización. Manuel Cortés, el secretario general de su sindicato, afirmó que los miembros de esta plataforma se sentían conmocionados y devastados por su muerte. Ella es una de los demasiados trabajadores que están en primera línea que han perdido sus vidas por el coronavirus, lamentó el dirigente sindical, al tiempo que opinó que el suceso plantea cuestiones graves. Como persona vulnerable dentro de la categoría de personal de riesgo y siendo su condición conocida para su empleador, hay preguntas sobre por qué no se le retiró de las tareas de primera línea a comienzos de esta pandemia, consideró. Este episodio también ha sido calificado por el portavoz oficial del primer ministro británico, Boris Johnson, de despreciable, mientras que por parte de la Policía de Transporte Británica ha abierto una investigación a fin de localizar al agresor. y el misterioso asesinato de una niña hispana en Miami en plena noche de cuarentena, su familia quiere respuestas. Una joven de 15 años recibió un disparo en la cabeza durante la madrugada del martes en Miami, según dio a conocer la policía. Los oficiales respondieron sobre las 3 de la mañana a una llamada de emergencia de un complejo residencial en el 7843 10 Avenue, en el barrio Upper East Side de Miami. La policía tardó más de 12 horas en procesar toda la escena y trabajan en la hipótesis de que todo pudo ser un accidente. La familia de la niña dijo que no pueden comprender esto y quieren saber de dónde vino el arma. Nunca podremos abrazarla, ya nunca podrá hablar con nosotros, comentaba Liz Baguer, la tía de la víctima. Los detectives dijeron que la adolescente no vivía allí, pero la encontraron dentro de una unidad del edificio, mientras miembros de la familia la identificaron como Aria Gray y dicen que la niña falleció. El grupo de amigas estaba pasando el rato y luego sacaron un arma y eso sucedió. Ella era una persona muy pacífica, le encantaba estar cerca de su familia, sus amigos, su hermano y su hermana, que la última que vio su último aliento. El hospital mantiene viva a la niña para preservar sus órganos porque es donante. La policía está pidiendo la colaboración ciudadana para que cualquiera que tenga información sobre esto llame al Miami-Dade Crime Stoppers al 305-471-8477. 305-471-8477. Y bueno, ahora nos vamos con información deportiva. En la Liga MX, los equipos ya saben cuándo volverían a jugar. Hablar del regreso de la Liga MX contempla más de un mes, pero al menos ya se comienza a ver una luz para que el torneo mexicano regrese tras la pandemia que frenó el deporte en el mundo. Pero ¿cuándo volverá el fútbol profesional en México? No se puede hablar de fechas oficiales, pues se necesita el aval del gobierno. Sin embargo, la mayoría de los equipos han sido prevenidos y la fecha tentativa para que se juegue la jornada 11 es en la última semana del mes de julio. Según el diario Record, el torneo regresará a la actividad a finales del próximo mes. Sin embargo, se espera que los entrenamientos en el exterior se reanuden en las postrimerías del mes de mayo. Última semana de mayo, exámenes físicos y médicos en los clubes. Primera semana de junio, arrancan entrenamientos en pequeños grupos. Segunda semana de junio, entrenamientos en concentraciones. Tercera semana de junio, continuar entrenamientos y buscar partidos amistosos. Última semana de junio, celebración de la jornada 11 del Clausura 2020. Ese es el panorama más optimista de la Liga MX, la cual espera el permiso de las autoridades para poder ejecutarlo. En cuanto al calendario, se jugarán 2 jornadas por semana y se marginará el uso del VAR debido al alto costo de su mantenimiento y al permiso por parte de FIFA. Según el mismo diario, otro escenario es jugar todo el torneo en 3 sedes, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, para aminorar los viajes y reducir los riesgos de contagios. Aunque aún no es oficial, el retorno del fútbol mexicano ya se ve en el horizonte. Y la NFL seguirá protocolos de ligas de fútbol europeas para el kickoff, mientras la NFL ha decidido apuntar su arsenal a Inglaterra como su principal mercado europeo. Alemania es la nación del viejo continente con más aficionados de la liga y ahora el comisionado Roger Goodell pondrá sus ojos en el país de Europa Central, aunque no por cuestiones económicas, sino para aprender sus mecanismos en medio de la pandemia por coronavirus. Este martes, Brian McCarthy, portavoz de la liga, informó que la NFL vigilará de cerca los protocolos de seguridad implementados por la Bundesliga para regresar a las actividades tras la suspensión de la competencia por el COVID-19. El próximo 16 de mayo, los partidos oficiales en Alemania volverán a disputarse tras la aprobación de la canciller Angela Merkel. Aunque no solo la primera división germana tendrá seguimiento cercano por parte de Goodell, también se informó que si la Premier League inglesa retorna para el mes de junio, la NFL vigilará la actuación de las autoridades británicas pertinentes. Asimismo, se informó que la NFL se ha mantenido en contacto con distintos dirigentes, ligas deportivas, no solo de soccer, aunque el principal foco de atención de la organización norteamericana está en el balompié, al considerar que su dinámica es más parecida a la del fútbol que otros deportes. Y finalmente se reveló que a la NFL por el momento no le interesa seguir a rajatabla lo que han hecho las ligas de béisbol en Taiwán y Corea del Sur, las cuales ya tienen actividades, y pues eso también implicaría que no buscarían colaborar con la MLB cuando las mayores tengan su opening day pactado para el mes de julio. A pesar del extenso monitoreo que han realizado la NFL en ligas de soccer alrededor del mundo, este lunes el doctor Anthony Fauci, asesor de la Casa Blanca, aseguró que Goodell no se ha acercado a las autoridades de Estados Unidos para conocer las recomendaciones del gobierno en caso de que el kickoff se pueda dar en el mes de septiembre. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si quieres escuchar más información sobre lo que está sucediendo ahorita en estos momentos de pandemia y de cuarentena con el deporte, pues no te puedes perder esta información el día de hoy a las 8 de la noche con lo mejor del deporte con Rabia. Así que tienes una cita muy especial hoy y todos los miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te das y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor, y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, la caricias nunca así, por tu bien lo digo, porque si lo haces, te vas a acordar de mí. Tal vez crees que estoy loca por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí. Pero vida, se te olvida que eres mío y tu partida solo es parte de vivir.

Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 4 minutos, ya regresamos y te tengo información de tecnología. Y bueno, te traigo información acerca del nuevo celular de Huawei que ya les había comentado hace como 2 semanas cuando habían dicho que iban a poder integrarle algunas aplicaciones de Google. Ya ven que están baneados, están vetados o como ustedes le quieran llamar, pero pues no les permiten, ¿no?, utilizar nada de Google. Pero pues se vieron muy, muy inteligentes Huawei y dijo, bueno, de tal fecha no podemos utilizarlo, ya no está en nuestros contratos, pero antes de esta fecha sí podíamos, o sea que van a utilizar pues algo ya obsoleto, se podría decir, pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae, ¿no? Huawei lanza el Huawei P30 Pro, nueva edición con apps de Google. Huawei lanzó oficialmente el Huawei P30 Pro New Edition, un nombre nuevo para un celular que básicamente se actualiza en su exterior al tiempo que mantiene las mismas especificaciones internas. El Huawei P30 Pro New Edition llega después de que se conociera al Huawei P40 Pro hace menos de 2 meses y en medio de la continua lucha de la empresa en Estados Unidos, cuyo veto continúa intacto, lo que impide hacer ciertos negocios con empresas de este país, entre ellas Google, que no puede proveerle sus servicios. El Huawei P40 Pro es un celular ideal, el cual sobrevive perfectamente sin aplicaciones de Google, pero el público masivo se siente menos atraído por un celular que no tiene acceso a sus aplicaciones favoritas, como ¿cuáles de Google? Pues Google Maps, Gmail, Hangouts y Google Photos o Google Fotos. Okay. Bueno, pues el sitio web de Huawei en Alemania asegura que se trata de una edición limitada, okay, que además incluirá de forma gratuita los FreeBuds número 3 o los FreeBuds 3, una mini bocina y un descuento para que te animes a comprar el Huawei Watch GT2. El nuevo Huawei P30 Pro New Edition viene en colores negro, aurora y plata. Los tonos son diferentes en algunos mercados a los lanzados originalmente con la familia Huawei P30 el año pasado. Y el teléfono, que me imagino que lo que quieren saber ustedes cuál va a ser el precio, pues aquí se los tengo. El teléfono en su versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento tiene un precio de 749 euros, unos $812, ¿ok? O sea que está carito, ¿eh? Y bueno, pues veremos qué es lo que pasa con este celular, con esta versión que están utilizando para poder utilizar lo de Google y para que la gente se interese en comprarlo. La verdad es que sí, sí está carito, pero pues antes de que se diera el veto, los que nos habíamos informado un poco acerca de estos celulares Huawei, pues sí, iban con todo, con toda una velocidad, era como la tortuga y la liebre, ¿no? Así era, así es Huawei, que llevaba lo más avanzado de lo más avanzado en todo. Entonces, me imagino que ha de ser también un muy buen celular el que están lanzando, pero bueno, eso no lo podría asegurar puesto que no lo tengo conmigo, ¿no? Y bueno, otra información que a mí me gustó y los quería compartir es que Twitter, la gente, los empleados de Twitter, pues ahora van a tener una opción, según la compañía les dijo, bueno, ellos les van a permitir a sus empleados que trabajen desde casa, entre comillas, para siempre. O sea, que anuncia Twitter que permitirá que sus empleados trabajen desde casa para siempre. Twitter piensa en el futuro después de la pandemia del COVID-19 y la red social anunció que sus empleados podrán trabajar desde casa para siempre si así lo desean. Una decisión que se produce luego de que la empresa revelara que la estrategia de teletrabajo implementada durante la cuarentena ha funcionado con éxito, o sea que no han tenido ningún problema y dicen, bueno, pueden seguir trabajando desde su casa si ustedes lo prefieren y bueno, lo pueden hacer ya para siempre. Obviamente yo conozco mucha gente que sí, está disfrutando trabajar desde su casa porque pues necesitaban ese respiro, ¿no? De andar en el tráfico, andar conduciendo, de andarse trasladando. Pero hay otros que les gusta eso, que les gusta trasladarse, que les gusta tener su espacio aparte, o sea, su oficina completa, no en su casa. Y pues distraerse un poco, ¿no? Convivir allá con los amigos del trabajo también. Y hay de todo, ¿no? No sé ustedes en qué situación se encuentran. La verdad, para mí sería ideal, ¿no? Que todos los trabajos fueran desde casa, porque eso es lo que hago. Yo trabajo desde mi casa, tengo todo desde mi casa, atiendo todo desde mi casa. Y para mí, pues, ha funcionado muy bien. Me puedo adaptar los horarios y puedo hacer muchas cosas de la casa. Puedo cocinar lo que yo quiero en mi tiempo libre y puedo ponerme a trabajar si yo quiero hasta las 2 de la mañana. O sea, no tengo restricción de horarios, ¿no? Pero bueno, esa soy yo. Habrá gente, como les digo, yo pienso que mi esposo preferiría pues estar en una oficina, en el trabajo, que tal vez estar tanto tiempo en la casa. Bueno, eso es mi punto de vista, ¿no? Igual me estoy equivocando, pero bueno. Estoy diciendo para que vean cómo se pueden compartir dos ideas, ¿no? Uno prefiere tal vez estar fuera y otro prefiere estar en casa. Pero bueno, a ver, ¿ustedes qué opinan? Ahorita que están trabajando, los que están trabajando desde su casa, ¿preferirían estar? También tengo amigas y que me dicen, no, yo ya me quiero salir de aquí, yo quiero estar en mi oficina. Y también tengo otras amigas que me dicen, no, es lo máximo. La verdad que la cuarentena nos ha servido bastante para estar aquí con la familia, con los niños, etcétera, ¿no? Entonces les digo, yo creo que 50% y 50% van a decir, preferimos trabajar desde casa y otros prefiero trabajar desde un lugar específico que no sea mi casa, ¿no? Y bueno, pues la red social anunció que sus empleados podrán trabajar desde casa para siempre si así lo desean. Una decisión que se produce pues luego de esta pandemia. Y a principios de este mes, tanto Google como Facebook anunciaron que les permitirían a sus empleados trabajar desde casa. hasta finales de año. O sea que van a trabajar los de Google y Facebook hasta diciembre. ¡Qué maravilla! Yo me emocionaría si estuviera trabajando para compañías que me dijeran así, ¿no? Obviamente yo trabajo por mi cuenta, pues es lo que yo hago, ¿no? Pero me emociona por la gente que puede estar más tiempo con sus familias. Por eso me da gusto, ¿no? Y lo anunciaron a través de una publicación en su blog. Twitter dijo que los últimos meses han demostrado que pueden hacer que esta estrategia funcione. Si nuestros empleados tienen un rol y una situación que les permite trabajar desde casa y quieren continuar haciéndolo para siempre, lo haremos realidad. Es un momento decisivo. El anuncio ha sido descrito como un momento decisivo por un experto en innovación digital. Twitter también precisó que aquellos empleados interesados en regresar a las oficinas serán recibidos de manera cálida y acogedora con algunas precauciones adicionales. Y la compañía estudia con sede, wow, ¿qué estoy leyendo? Bueno, la compañía estadounidense con sede en San Francisco emplea a más de 4,000 personas en todo el mundo. Y desde marzo los directivos de Twitter han permitido a su equipo de trabajo trabajar desde casa y la empresa no cuenta reabrir sus oficinas hasta el mes de septiembre. Y bueno, pues así está esta información. Empresas en todo el mundo están trabajando para reabrir sus oficinas gradualmente mientras introducen pues nuevas medidas de distanciamiento social. Y sí, o sea, cada vez se van aplazando las fechas. Por ejemplo, en el caso de mi esposo, pues les han dicho desde que empezó la cuarentena, primero les decían, bueno, a finales de mes vamos a regresar, en la semana que era final de mes, no, pues se va a alargar otras 2 semanas, no, pues se va a alargar otras, y se suponía que este próximo lunes iban a regresar y les volvieron a decir, no, todavía no. Y bueno, pues así está la situación. La verdad que bueno, como ya me acaban de escuchar a mí, yo... en mi respuesta a la pregunta, ¿qué preferirías, trabajar desde casa o de una oficina aparte de tu trabajo? Bueno, que no sea en tu casa el trabajo, pues mi respuesta sería en casa. No sé ustedes qué opinen. Me gustaría que me comentaran, que me escribieran a través de Facebook y me digan, bueno, yo prefiero desde casa o yo prefiero desde un otro lugar que no sea mi casa, o sea, en la oficina al trabajo. Y que me digan por qué. Tal vez tienen alguna otra motivación, ¿no? Por ejemplo, irse tal vez después con los amigos, con las amigas, a tomarse un té, a tomarse un café. Bueno, eso es una rutina de mi esposo, ¿no? De que después del trabajo pasa un rato ahí a una cafetería, después viene para acá, después me vuelve a llevar a la cafetería. Y pues es una forma, ¿no? También de distraerse un poco del tráfico y del día a día del trabajo, ¿no? Pero bueno, todos tendrán sus respuestas al respecto y pues variarán, ¿verdad? Y bueno, ahora ya se llegó el momento del tema del día, así que nos vamos a ir con él. Tengan listo ahí ya su papel y lápiz, que ya casi, casi comenzamos.

los regalos más valiosos de la vida son los que no se pueden comprar, como el verdadero amor que perdura toda la eternidad. Nueve de la mañana con 43 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante este día. Pues disculpas otra vez con la receta. Yo les había comentado la semana pasada que esta semana ya les iba a traer. Pero desde la mañana mi internet se cayó, nada más me deja pues estar en el streaming, o sea, estar transmitiendo, pero todo lo que son el blog, todo lo que es donde lo publico, donde se publica, no me permite acceder absolutamente a nada. Entonces la mayoría del programa lo hice a través del celular. Y bueno, es por eso que va a quedar pendiente. Pero ahí están todas las recetitas que ustedes necesiten. Ahí las pueden encontrar en la página de la radio www.sexyloveradio.com. Y bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles, mitad de semana, nubladito, muy bonito el día. Espero que la pasen genial, que apliquen por favor los ejercicios del día de hoy. Y que pues puedan sentir esa paz y que recuerden de que no hay separación entre tú y yo, entre todos nuestros hermanos, todo nuestro entorno, y que somos parte de Dios. Ténganlo presente, nada más esto, ¿ok? Y bueno, yo los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7:30 a 9:30 de la mañana. A 9:30 de la mañana. Y los invito a que hoy no se pierda lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. El les va a traer lo que está aconteciendo en estos momentos. Y bueno, es diferente, no es diferente por la cuarentena, pero pues sí hay información, ya ven que para todo hay, ¿no? Entonces, hoy no se pierdan a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Y ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.